Estamos en contacto con la ministra de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, Amanda Dávila. Amanda, ¿nos está escuchando? Sí, cómo no, les estoy escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Amanda? Amanda, hay dos temas muy importantes que han surgido en esta semana, por la cual le estamos llamando, y antes que nada agradecemos su cordialidad y la atención para nuestro programa Estrellas Insurrecta aquí en Radio Nacional Rosario. Estos temas tienen que ver con la demanda ante la Corte de La Haya por la, el legítimo reclamo de salida al mar de Bolivia, y el segundo tema que queremos plantear es la expulsión de la USAID de territorio boliviano. Bueno, como gobierno boliviano presentamos ante la Corte Internacional de La Haya una demanda contra Chile, aduciendo, fundamentando que durante mucho tiempo Bolivia intentó dialogar y solucionar pacíficamente de manera bilateral el tema de un acceso soberano al Océano Pacífico, porque en la guerra nosotros hace más de 134 años perdimos mucho territorio y la posibilidad de una salida al mar. Firmamos un tratado de 1904 que declaraba lo siguiente: la obligatoriedad de Bolivia de ceder de manera permanente y eterna, así se decía, todos nuestros territorios perdidos en la guerra. Y este tratado lo firmamos obviamente con el ejército invadiendo nuestro país. Y ese fue un tratado que siempre lo hemos denunciado, hemos considerado que es un tratado injusto, impuesto, pero además incumplido, porque el tratado nos daba la posibilidad, ¿no es cierto?, de que Chile nos ofrezca y facilite nuestro acceso al mar. Sí. Mediante puertos que eran chilenos. A lo largo de todo este tiempo hemos tenido siempre dificultades para poder acceder, puesto que hemos estado bajo este dominio de Chile y, por lo tanto, pues con un grave perjuicio a nuestra economía. Muchos intentos de solución no han prosperado porque al último momento de las promesas, a último momento de la situación de diálogo, Chile se negaba a tocar el punto que siempre nos interesó a nosotros, solucionar el tema del mar con una salida. No estamos pidiendo la restitución de los territorios que lo hemos perdido, que los hemos perdido. Estamos pidiendo simplemente un acceso soberano, sin puertos chilenos que nos estén cobrando permanentemente todas las tarifas y los fletes de manera arbitraria, perjudicándonos a lo largo de todos los años con una gran pérdida económica para nuestro país. Y esas son las circunstancias por las cuales finalmente el presidente Evo Morales decidió, por dignidad, por decisión, con el apoyo de empresarios, el apoyo de las de sectores obreros, Central Obrera Boliviana y otros sectores, con el apoyo de profesionales y en general toda la ciudadanía, presentar la demanda. Y así lo hemos hecho. Hubo un momento en la historia en que estuvieron muy cerca de esto, Amanda, cuando el presidente Allende intentó, inclusive él mismo dijo que querían reparar el despojo cruel, etcétera, con que se había violado a los derechos del pueblo boliviano, pero bueno, dado el corto mandato que tuvo, no llegó a eso. Esto es cierto, ¿no? Sí, evidentemente Salvador Allende tocó el tema del mar con una sensibilidad que hasta ahora, digamos, no se ha repetido. No hemos visto, y ofreció la posibilidad de ir solucionando este problema que él consideró que era una herida abierta entre los dos países. Claro. Pero lamentablemente ese periodo, bueno, fue muy corto y se frustró con la muerte de Allende. Claro, por supuesto. Sí, Amanda, esta situación de presentarlo ante la Corte de la Haya, después de muchos años de intentarlo bilateralmente y sin respuesta, porque usted bien decía, el costo que tiene para Bolivia, yo recuerdo que, si no sé si todavía está vigente, aquí en Rosario hay una zona franca en el puerto de Rosario de Bolivia, pero el costo del flete, teniéndolo tan cercano al mar y teniendo un acuerdo que no se ha cumplido, me imagino que esos son costos muy importantes para el desarrollo de la economía en Bolivia. Esta instancia de la Haya, ¿qué tiempos tiene? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo se puede llegar a este cumplimiento de este legítimo reclamo de todo Bolivia de la salida al mar? Bueno, en cuanto al tema económico, datos que ha proporcionado la Cámara Nacional de Exportadores e Importadores de Bolivia y el sector empresarial en una reunión con el presidente evidencian que Bolivia pierde 7 mil millones de dólares por año por esta falta de acceso soberano al mar. Y por lo tanto, nosotros consideramos que este es uno de los factores tan negativos para el país, lo que nos insta y nos obliga, ¿no?, a darle una solución a este problema. Estamos perdiendo muchísimo dinero, nuestro desarrollo se ve afectado por esta situación, no tenemos ninguna salida al mar. Claro. Y esto se ha venido produciendo durante 134 años. Ahora, en la Corte Internacional de la Haya, nuestra demanda va a tener este desarrollo en junio. La Corte ya ha citado a los dos representantes, tanto de Bolivia como de Chile, a una reunión para determinar cómo se va a hacer en este proceso y considerar primero si la demanda obviamente cuenta con todos los argumentos para comenzar el proceso. Sabemos que sí, un primer anuncio que ha dicho la Corte, es decir, que nuestra demanda es impecable, lo ha dicho públicamente, pero que tenemos que terminar para definir este pasado. Ok. Bien. Entonces. Bueno, le decía que después de junio se espera, y eso es lo que esperamos nosotros, confiamos en la Corte, en su criterio, confiamos en la justicia y creemos que este proceso puede seguir adelante. A partir de ahí, creemos que, bueno, incluso es un proceso que puede durar como unos 3 años o 4 años. 3 o 4 años. Bien. Eso es lo que los expertos señalan, y en este tiempo tanto Bolivia como Chile tienen que presentar todas las argumentaciones, las pruebas y todo lo que tienen en su poder, ¿no?, para demostrar esto. Bueno, ojalá que lo antes posible se llegue a una solución que tanto están esperando ustedes, Amanda. Y un tema más, queríamos hablarle con respecto a la expulsión de la USAID en la Plaza Murillo del presidente Morales, ahora el último día de los trabajadores, que bueno, aprovechó ese acto multitudinario para informar esto, a ver qué nos podía decir. Bueno, USAID llegó a Bolivia en 1964 y desde entonces, bueno, puso en marcha todos los proyectos de desarrollo en el área de salud, en el área de la agricultura, en el área del apoyo a los pequeños empresarios y también en el apoyo al fortalecimiento democrático, así lo llamaba. Pero a lo largo de toda esta historia y sobre todo en el último tiempo, debemos decirlo, mediante varios programas que financia, ha estado trabajando de manera sostenida en una desestabilización del gobierno y del proceso boliviano. uno de los puntos más importantes en este en esta historia tan conflictiva con Estados Unidos por parte de Bolivia y este gobierno fue que la intervención absolutamente evidente del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en el año 2008, cuando este país vivía un momento de gran tensión con un plan desestabilizador que francamente fue denominado como un intento de golpe de Estado, en el cual el propio embajador participó en este tipo de acciones que llegaron al colmo de actuación de un grupo mercenario extranjero para poner en marcha un plan que era absolutamente macabro, ¿no? Sí. Eran mercenarios que habían llegado, que venían de Bosnia, que venían de los ex países del este, y el gobierno expulsó al embajador de Estados Unidos del 2008. Por lo tanto, el tema de USAID es un tema que ha comenzado a ser investigado ya desde entonces hasta ahora, con pruebas evidentes de una injerencia política en los asuntos del Estado, con financiamiento a sectores que son opositores del gobierno, con financiamiento a planes de desestabilización bajo el pretexto de la defensa a ultranza del medio ambiente, de la madre tierra, de la ecología, de los pueblos indígenas, financiando incluso a dirigentes, ¿no?, que recibían recursos, dirigentes indígenas del parque Isiboroscuro, conocido aquí como el Tirnis, que llevaron a cabo una marcha contra una carretera, una demanda absolutamente legítima, pero que fue instrumentalizada, que fue utilizada para desestabilizar al gobierno, poner a los indígenas en contra, y con evidencias públicas ante la prensa por parte también de los dirigentes que aceptaban que recibían recursos de la embajada norteamericana a través de estos programas de fortalecimiento a la democracia, capacitación de líderes, etcétera. Por lo tanto, ya hay una historia muy complicada con la embajada de Estados Unidos y con este programa, y eso fue lo que nos llevó a decidir la expulsión. Es una decisión política y soberana de este país.